12:50, el último encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 16 de octubre es para informarles precisamente de las convocatorias que llegan por parte de un colectivo de la hermandad, Nuestra Señora de los Remedios, que ha convocado para hoy lunes un cabildo, dos cabildos en concreto, un cabildo de cuenta y seguidamente un cabildo extraordinario de hermanos, del que nosotros vamos a informarles a continuación con el hermano mayor de la hermandad de los Remedios, Aurelio López. Buenos días. Buenos días, bienvenido a Radio Urique. Buenas tardes ya, ¿no? Que ya la hora se nos va pasando. Y bueno, hoy mismo tenemos en el convento de Capuchino, en la sede de la hermandad, ese cabildo, dos cabildos. Primero, a las 8:30 en primera convocatoria y a las 9:00 en segunda, el cabildo de cuentas, para repasar pues el estado de cuenta de la hermandad, ¿no?, de este ejercicio. Exactamente. A las 8:30 primera convocatoria, como en todo el tipo de cabildo que se origina, y media hora más tarde, si no hay quórum suficiente, el segundo cabildo. Es decir, quórum suficiente es que tiene que haber un mínimo de hermanos en la primera convocatoria, que es el 30% de los hermanos que tengan derecho a voz y voto. Uh-huh. Y segunda convocatoria el 15%, y a partir de ahí pues ya las personas que asistan a dicho cabildo, ¿no? Entonces se ha hecho para hoy. El cabildo de cuentas se tenía que haber hecho en junio, más o menos, que es el tiempo límite más o menos de estos cabildos, pero por una serie de circunstancias, porque como todo el mundo sabe, hemos estado inmersos en las elecciones, juramentos de cargo, en fin, todo ese parnafernalia que lleva una hermandad. Después nos presentamos ya con los cultos de la patrona, y entonces, pues natural, lo propusimos para esta fecha, y aprovechando también, porque ya se había tenido varias conversaciones con el ayuntamiento, pero claro, ya hay que sentarse en la mesa y decidir qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y entonces necesitamos que la asamblea, los hermanos, nos autoricen a sentarnos con ese ayuntamiento y la Junta de Gobierno pues decida según las propuestas que se pongan en la mesa y lo que el ayuntamiento crea conveniente de las propuestas que nosotros hayamos hecho y que ellos vean conveniente, pues dar el visto bueno. También el tiempo más o menos, eso sí, una cosa clara que se va a quedar claro también hoy, el tiempo que va a durar esta sesión, es decir, que se puede hacer indefinidamente, se puede hacer por varios años, pero lo que sí de antemano ya vamos a poner claro sobre la mesa, que eso sí se va a decir hoy. Ya lo estoy anunciando también por Radio Urique, que el tiempo de duración va a ser o por legislatura o, en fin, tiempos cortos, porque no nos podemos arriesgar a dejar mucho tiempo, vaya a ser que por cualquier circunstancia, aunque también va a haber un apartado en ese compromiso que creamos oportuno hacer, que en el momento que haga falta ese terreno para cualquier otra actividad, pues automáticamente se tendría que dejar lo que es dicho aparcamiento. Vamos por parte, porque me la ha soltado todo el tirón. Vamos por parte. Bueno, tenemos para recapitular hoy lunes, 8:30, después a las 9:00 en segunda convocatoria, cabildo de cuentas. Seguidamente después un cabildo extraordinario en el que se va a pedir la opinión de los hermanos, prácticamente, ¿no? Se quiere conocer qué opinan los hermanos en torno a esas negociaciones se están desarrollando con el Ayuntamiento de Ubrique para la posible cesión de los terrenos que la hermandad tiene en la zona del polígono como aparcamientos, ¿no? De hecho, ya incluso se están usando los terrenos, ¿no? En realidad, pero como todo el mundo ha sabido, una vez que se arregló, bueno, se empezó, es decir, antes de que se pusiera, se echase la subfase que se iba a echar y toda la cosa, ya empezaron, porque todo el mundo sabe que la problemática que hay en el polígono de aparcamiento, que por eso el ayuntamiento y este y los anteriores han estado en conversaciones con nosotros, pero nunca han llegado a efecto como ahora. Pues claro, se admitió, el ayuntamiento me dijo que qué hacía y qué vamos a hacer la hermandad. Si la hermandad ni puede vender, ni puede hacer nada, es decir, la hermandad, y siendo un bien social como el que se está haciendo allá abajo, pues la hermandad no tiene que decir, porque estamos en cuenta que esos terrenos son de la hermandad, pero no son de la hermandad, eso es del pueblo de Ubrique. La hermandad la compone prácticamente el pueblo de Ubrique, entonces no tenemos más remedio que decir, pero claro, para hacer ya una cosa formal, una cosa en condiciones, pues vamos a hacer unos documentos, vamos a hacer una serie de circunstancias y aparte, pues pedir también algo a cambio, que ahí donde está el tire y afloja que podemos tener con la corporación actual de este ayuntamiento. Claro, y de todo esto se va a opinar, se va a informar más bien en el cabildo de hermanos. Exactamente. ¿Se va a contar con la opinión de los hermanos a la hora de tomar la decisión futura o simplemente se va a informar de los contactos, de las posibilidades? Porque realmente lo que es el, la cesión de los terrenos real ya se ha hecho, ¿no? No se ha hecho real, firmado convenio, pero sí está, ¿no? Dándole uso, sí. Que es lo que te quería decir antes. Cuando estuvimos hablando con los encargados, que era Manu, del tema, me dijo, ¿qué hago, Aurelio? ¿Qué hago? Dime tú qué hago. Digo, mira, dice, yo me comprometo que si no llegamos a un acuerdo, esto se cierra y se levanta, se pone todo y se deja libre. Pero claro, si se prepara un llano para esto, nosotros en estas circunstancias no podíamos tener claro qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a decir a 60 o 70 coches que entran allí? Que no lo aparquen. Sería, claro. Eso por la hermandad sería... Que los propios vecinos de la zona empezaron a darle uso, hombre, que no claro, fue porque entonces, se abriera exactamente. Entonces, directamente. Eso es que en el día de mañana no lleguemos a un acuerdo, no lleguemos a nada, pues convenía a Radio Ubrique que sí, que no hemos llegado a un acuerdo, por lo que fuese, por lo que sea, y que por eso se va a quitar el aparcamiento, pues yo creo que aquí paje allí gloria, a ver si me entiende. Lo que pasa, claro, no nos podemos negar a que se utilice. Es decir, si hubiese estado como antes, que no se hubiese hecho la entrada y todas esas cosas, pues mira, pues está bien, pero como para poder acondicionar aquello hacía falta la entrada, y todavía no estaba acondicionado cuando ya estaba metiendo coche, pues... Exactamente. ¿Qué hacemos? Eso es una cosa que hay que cerrar un poco los ojos y decir, bueno, pues ya cuando se llegue al término de esto, si por cualquier circunstancia no llegamos a un acuerdo, pues se harán todas las cosas que haya que hacer en ese momento, pero mientras, pues vamos a intentar que dentro de lo que pueda la hermandad beneficie a esas personas. Esa parcela, que es una parcela situada en la zona del polígono de 1.250 metros, sí. Es propiedad de la Hermandad de los Remedios. Exactamente. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es el origen de esa parcela? El origen de esa parcela fue... el instituto se pidió una serie de metros para hacer la pista que hoy en día funciona. Uh-huh. No funciona como pista, funciona más como aparcamiento, pero en fin, se pidió para eso. Y entonces, pues, una vez que se estaba organizando, pues se cogieron algunos metros más de lo que la hermandad había cedido. Nos sentamos a dialogar y el ayuntamiento en aquellos tiempos, pues, nos cedió que aquello estaba todavía, ni estaba urbanizado siquiera, nos dijo que en el nuevo plan parcial de aquello del... ¿Cómo es? La zona del polígono. De la zona del polígono, pues nos cederían una parcela de 1.200 metros que sería utilizable para usos terciarios. Es decir, allí se puede hacer colegio, pero el colegio, los terrenos están por encima. Hubo una corporación que quiso poner allí como un pequeño ambulatorio, tuvimos conversaciones, pero no solamente fue sentar en la mesa y vieron que no, cuando pedíamos nosotros las contraprestaciones, vieron que no era factible. Pues no. Después otra corporación quiso hacer lo mismo que esta. En fin, que nosotros, desde que se adquirió la parcela y se escrituró a nombre de la hermandad y toda la parafernalia que lleva todo esto, todas las corporaciones han querido hacer algo allí, ceder algo allí. Y no hemos llegado nunca a efecto hasta que estos señores, pues, vieron bien por la necesidad que allí pasa con los aparcamientos. Uh-huh. También las corporaciones anteriores no había la urbanización que hay allí ahora mismo y la cantidad, claro, de cosas que hay allí ahora mismo. Ahora ellos veían necesario aquello y empezamos a dialogar, vimos que era más factible todo lo que nosotros hablamos, todo lo que decía. Claro, cuando llegamos a un momento dijimos, esto ya hay que consultarlo a una asamblea y verlo. Claro, podemos empezar porque aprovecharon todo el material de desechos de las carreteras. ¿Podemos empezar a utilizar la calle? Pues mira, venga, y lo vamos acondicionando y lo vais poniendo bien en condiciones, pues claro. Porque ellos poco, es decir, si llegábamos a un efecto o no llegaba a un efecto, porque lo replantearan, le quitaran cuatro matos y lo pusieran bien, al revés, lo que la parcela iba a ganar en vistosidad. Claro. Pero claro, el problema es que tenían que haber arreglado aquello y haber quitado el acceso. Cuando pusieron aquello, dejaron el acceso, pues normal, pues la gente metieron los coches y ya está. A darle uso, pero vamos, claro, que todavía no está eso definido, ni está nada, pero vamos, yo creo que si Dios lo quiere, la hermandad va a haber disponibilidad toda la que sea y por el ayuntamiento creo que también. Claro, no está designado todavía como aparcamiento municipal porque, entre otras cosas, no es suelo municipal, sino que es suelo de la hermandad. Y ahí están esas negociaciones que se están estableciendo entre el Ayuntamiento de Ubrique y la propia Hermandad de los Remedios para cerrar un acuerdo, un convenio que será por legislatura, según nos anunciaba. Nuestra idea es por legislatura, no por nada, sino porque no podemos prorrogarla en el tiempo porque, ya te digo, si hace falta para cualquier circunstancia, se puede esperar un año, se puede esperar seis meses, aunque uno de los artículos que va ahí puesto es que en el momento que, te lo voy a decir claro, en el momento que a la iglesia le haga falta, porque aquello, como te he dicho antes, vimos el cielo abierto por creer que cuando allí se fuese todo el mundo, como hay ahora mismo, que allí hay medio pueblo, si hiciera falta una capilla, lo que sea, pequeña, lo que fuese, salones para reuniones para los niños de aquel barrio, en fin. Esa es la idea de la hermandad, ¿no? Uh-huh. Claro, pero ahora mismo yo creo que es impensable de hacer algo, por lo menos por lo pronto, ¿no? Y entonces, pues claro, hay que ponerlo en circunstancias tal. Yo lo voy a decir, claro, que no pase como, por ejemplo, con el convento capuchino, que es un comodato a 100 años. Y entonces, eso no lo vamos a hacer, sino lo vamos a poner cositas cortitas. Limita temporalmente, ¿no? Los pasitos cortitos, pero bien dados. Y también lo voy a decir claro y conciso. Si dentro de 2 años, dentro de 4 años, dentro de 6 años hay una nueva legislatura de cualquier otra persona que no esté de acuerdo con la iglesia o que no esté, en fin, cualquier cosa. Yo no quiero, no sacarme la lengua que digo muchas cosas. Sí, no te entendemos. Y entonces, pues automáticamente, si ellos no están de acuerdo con nosotros, automáticamente eso no llevaría efecto tampoco, porque las cosas claras y la amistad que dure. En fin, es un convenio entre ambas partes, Ayuntamiento y Hermandad de los Remedios. Lo que pide la Hermandad para ceder los terrenos al Ayuntamiento son esas condiciones, que sea un convenio que tenga una duración de legislatura y luego pues se cedería la explotación de esos terrenos como aparcamiento. Exactamente. Eso sí, también queda claro. Y en el momento en el que pues la propia Hermandad requiera de ese espacio, se rompería el convenio. Imagínate, Dios no lo quiera, por Dios mío, que haya cualquier problema en Ubrique, yo qué sé, y haya que hacer 4 o 5 viviendas para personas necesitadas, personas, y la hermandad tiene esos terrenos, ¿cómo no lo vamos a dar? Es decir, cualquier catástrofe, cualquier cosa, Dios no lo quiera, que haga falta para eso. ¿Me comprende? Para eso es lo que está destinado. Son muchas posibilidades que se pueden plantear. Para eso es lo que está destinado esos terrenos y lo que la hermandad dentro de esos estatutos lo tiene recogido y eso se va a llevar a efecto. Claro, lo que vosotros no queréis, por la experiencia del convento, es ataros a tan largo plazo, ¿no? Con esa temporalidad de 100 años. Y sin revisión. Exactamente, porque la necesidad, bueno, pues puede cambiar de pocos años, ¿no? Así que es la manera de establecer ese convenio. En principio, lo que se pretende simplemente es informar a los hermanos de la situación en la que se encuentran esas negociaciones, de las posibilidades que se plantean y a ver qué opinan los hermanos. Exactamente. ¿No? Si los hermanos dicen que para adelante, pues para adelante, ya está. Después, si llega un efecto, no hay que decirle, mira que el ayuntamiento ha cambiado esto, va a hacer. No. Simplemente que los hermanos estén informados de lo que se va a empezar a negociar. De aquí a 15 días, un mes, lo que sea, y que si se hace, que sean conscientes de que le han dado la autorización a la actual Junta de Gobierno para hacerlo. Y la Junta de Gobierno espero que no defraude. Si por cualquier circunstancia defraudamos a los hermanos y no están de acuerdo, pues lo tenemos claro. Dentro de 4 años hay incluso elecciones de hermano mayor, porque con quitarlo y poner a otra persona es suficiente. Es decir, fíjate bien lo que queremos, que sea todo un consenso y una cosa entre todos, que no que no haya después malos entendidos porque esta gente hicieron esto. No, se va a hacer cortito, bien hecho, los pasos bien dados, que a lo mejor a alguno no le guste, como es natural. Todo el mundo no es de la misma opinión de uno ni de otro. Yo lo que hace uno no me guste, lo que yo hago seguramente que a otro tampoco le guste. Pero, en fin, en el diálogo y en la palabra está siempre la forma de llevarse bien entre todos. En definitiva, el Cabildo lo que pretende es conseguir la aprobación, ¿no?, para que la Junta de Gobierno actual pues realice esas negociaciones con el Ayuntamiento, los autorice simplemente. Sí, pero simplemente den el visto bueno y ya está. Ya nos sentamos y ponemos nuestra carta sobre la mesa, el Ayuntamiento pondrá la suya y entre todos pues veremos qué es lo más fácil y lo mejor. Y ahora yo te doy un pasito más, que tú aquí si quieres me respondes o no. Y un pasito más. ¿Esas negociaciones van a buen puerto? Por lo pronto sí. Por lo pronto hay bastante posibilidades, pasa que, claro, ¿no? Lo que pasa que no hemos dicho todavía por aquí ni por aquí, pero hay tres líneas a seguir. Es decir, y algunas de las líneas seguro encajan perfectamente. Seguro. En cualquier caso, bueno, pues también desde la hermandad se estaría cediendo un espacio para necesidades del propio municipio, ¿no? No es un bien social tal cual, porque, bueno, pues son aparcamientos, pero sí que es una necesidad que tiene la localidad y, bueno, pues se le está dando respuesta, ¿no?, a esa necesidad de obriqueños en ese espacio. Además, es un espacio que en principio está ahí como que no tiene vacío de contenido, ¿no? Porque vacío totalmente. Además, también a largo plazo. me refiero, de cara al futuro, ¿no? Porque ¿qué se podría hacer, ¿no? con ese espacio, con ese terreno por parte de la hermandad? Hacer de uso terciario solamente, o bien colegio, ambulatorio, como he dicho, iglesia, y lo que yo he dicho antes de una, para cualquier catástrofe, Dios me libre, eso habría que autorizarlo. Ahí tampoco se puede construir vivienda. Tendría que autorizarlo el ayuntamiento. Tendría que autorizarlo el ayuntamiento, evidentemente. Se le puede hacer uso de este tipo que hemos estado hablando. Pero claro, pues si ahora hace falta eso, pues mire, vamos a intentar solucionar los problemas. Porque si nos hacemos a intentar de engordar los problemas, pues entonces no nos vamos a llegar nunca a buen acuerdo, sino intentar entre todos buscarle buen fin a todos. Claro. Pues se tienen interés en conocer todos los aspectos relativos a esas negociaciones, a ese convenio y al futuro, ¿no?, de ese espacio que tiene la hermandad en la zona del polígono. No falten ese cabildo extraordinario de hermanos que se ha convocado por parte de la hermandad y que tendrá lugar hoy lunes, recuerden, hoy lunes, en el convento de Capuchino, 8:30 en primera convocatoria, 9 el cabildo de cuenta, y seguidamente ya llegar ese cabildo extraordinario de hermanos para informar de todas estas cuestiones, ¿no? Pues invitamos a los hermanos a que no se lo pierdan, ¿no? Desde aquí a todos los hermanos que tengan derecho a voz y voto. Esa es otra de las cosas que siempre lo digo. La gente, cuando dan sus datos y sus cosas, ellos solamente quieren ser hermanos, colaborar económicamente, pero cuando llega este momento, pues nos hace falta decir que si yo voy y yo no tengo ni mi carnet de identidad, ni mi dirección, ni nada de nada, pues yo no puedo opinar, no puedo decir... porque no soy hermano con derecho a todas esas circunstancias, pero vamos, y contando con eso hay alrededor de 800 hermanos con todos esos derechos, ¿me entiendes? Que no es que lo que hay por llegar a eso son unos 500, 600 hermanos los que no tienen la documentación, pero es una cosa que es que por mucho que nosotros propongamos, la gente está reacia a estas cosas, dice que ellos colaboran y punto, y se han acabado. Pero para estos momentos es lo importante, porque después no me vale que tú no estés de acuerdo si cuando tú no puedes opinar. Oye, por curiosidad, para este cabildo extraordinario de hermanos, para solicitar la opinión de los hermanos, ¿es necesario, como en los cabildos de elecciones, que tienen que tener más de 18 años llevar 2 años en la hermandad, ¿no? Eso también. No, simplemente con ser hermano. Ah, vale. Es ser hermano con derecho a voz y voto. De acuerdo, eso. Para aclarar. Esto es solamente autorización. Que no es como unas elecciones que requieren de algo más específico. Es diferente. Es diferente. Bueno, pues ahí queda también entonces una mayor participación la que puede tener lugar, ¿no?, en ese cabildo de hermanos extraordinarios que, como decíamos, seguirá al cabildo de cuentas que se ha establecido para hoy en el convento, 8:30 primera convocatoria, 9 en segunda. Seguiremos informando de todo lo relativo a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y sobre todo pues de todo lo relativo a aspectos como estos, ¿no?, que influyen también en todos los ubriqueños. Aurelio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por vuestra colaboración y hasta otro día.